Chuck Norris, mi éxito no tiene nada que ver con suerte. Y es que el actor Chuck Norris cuenta que su éxito no tiene nada que ver con la suerte, sino con ayuda de Dios. Después de ganar fama en Hollywood, el actor contó cómo ha ayudado a niños y adolescentes a superar el bullying y reconstruir su autoestima. Perseguido por muchachos mucho más grandes que él, aquel niño corría a casa después de la escuela lo más rápido posible. Esta realidad es vivida por muchos chicos que sufren de bullying en la escuela actualmente. También fue vivida por el pequeño Carlos Ray todos los días en Miami. Hasta que un día el empleado de una gasolinera vio su agonía y le enseñó a enfrentar a sus atormentadores. Los pequeños Carlitos temblando de miedo mientras miraban a uno de los matones que les perseguían en la escuela. Los dos rodaron en el suelo por unos minutos y esto parecía una eternidad. Pero Carlos estaba siendo inmovilizado por su adversario y de repente agarró el dedo del niño e inclinó hacia atrás. El matón gritó de dolor y se rindió. De acuerdo con la autobiografía Against All Odds My Story, Contra Todas las Posibilidades Mi Historia, fue así que el hombre, conocido como el tipo más duro de los Estados Unidos, con derecho a una lista interminable de bromas sobre su fuerza, comenzó su carrera. El chico tímido que sufría bullying en la escuela más tarde aprendió artes marciales en Corea mientras este estaba en la Fuerza Aérea. Fue en ese momento que Carlos Ray Norris adoptó el apodo de Chuck. El instructor y actor con casi 78 años nació en una familia disfuncional con un padre alcohólico. Él era parte de Cherokee, pero eso no le ayudó mucho cuando su madre se mudó a Arizona y lo matriculó en una escuela de nativos americanos donde el niño rubio de ojos azules parecía ser una presa fácil para los matones. Él era introvertido, lejos del perfil atlético de los otros chicos. Después de la enseñanza media, se alistó en la Fuerza Aérea para integrarse en la Policía Aérea en 1958 y se destacó en las artes marciales, ganando más de una gran franja negra. Él finalmente fundó su propia escuela con su propia marca de artes marciales llamada Sean Kung Do. Él finalizó su servicio militar en 1962 y pasó a enseñar en escuelas de karate y destacarse en competencias, ganando títulos de campeón de karate de peso medio en el The World Professional Full Contact en 1968, título que lo mantuvo hasta jubilarse en 1974. El actor duro de Hollywood conoció a Jesús desde que era muy niño. Él entregó su vida a los 12 años y participó en una cruzada evangelística del evangelista Billy Graham. Pero los bastidores de Hollywood no ayudan mucho a mantener la fe de una persona. Él se involucró en un caso extraconyugal y acabó divorciándose de su primera esposa. Comentó el actor diciendo: "Desgraciadamente, a menudo en la industria del entretenimiento usted pierde de vista lo que realmente es importante para su vida. Y eso me ocurrió a mí. Perdí un matrimonio a causa de ello". Norris se casó nuevamente con Jean O'Klein y reinó en su vida Cristo. Además de los hijos que tuvo con su primer matrimonio, también tuvo dos más con su segunda esposa. Él y su esposa lanzaron la fundación Kickstart para introducir al entrenamiento en artes marciales relacionando con la enseñanza moral en las escuelas públicas. Este programa, que refuerza la autoestima de niños y adolescentes, alcanza hasta 6.500 escuelas. Las artes marciales, dice Chuck Norris, son una filosofía que prácticamente transmiten los principios bíblicos. El actor se ha intimidado y comparte su fe en Hollywood. Como parte de eso, él se empeñó bastante en promover la película de su colega Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Y hablando sobre el éxito de su carrera, Chuck Norris recuerda que esto no tiene nada que ver con la suerte, pero sí con un propósito. La gente viene a mí y me dice: "Chuck, eres el tipo más afortunado del mundo porque eres un campeón mundial de karate y una estrella de cine y televisión". Pero Chuck Norris le contesta: "Cuando me dicen eso, simplemente sonrío y respondo que la suerte no tuvo nada que ver con esto. Mi éxito no tiene nada que ver con suerte, sino con Dios". Esto fue En el Medio por Estéreo Amor 104.9, doble canal de bendición. En el Medio.